como opositora de la lista oficial, pude tener acceso al balance y memoria anual, sorprendida, muy sorprendida por el aporte que hace el interior como socio y lo que le llega de ese aporte al socio. La verdad que estoy muy ansiosa, quiero que me escuchen, quiero que puedan tener la oportunidad de ver ese balance, que tengan acceso, que le soliciten a su delegado de la localidad de Olavarría que les muestre que una vez después de 21 años, porque hace 21 años de esta conducción, jamás hubo oposición. En el año 2006 se presentó una lista, pero realmente muy, seguramente le faltó preparación y no se pudo concretar. Hoy nosotros nos sentimos muy apoyados, somos un grupo que tenemos muchas ganas de trabajar para nuestros camaradas y por eso estoy bregando, estoy mandando mensajes, estoy queriendo entrar en estos medios de comunicación para que les llegue, que sepan que tienen que defender todo aquello que aportaron. Es demasiado, 21 años, y hoy yo tengo acceso a ese balance y no lo puedo creer. Por eso, otra de las cosas importantes que nosotros le estamos ofreciendo al socio es la modificación del estatuto. Yo hoy como opositora no puedo dar participación al socio del interior porque el estatuto no me lo permite. No puede integrar una lista de comisión directiva el socio del interior. ¿Por qué razón, Rosa, no el estatuto inhibe la posibilidad de participar a gente del interior? Porque, bueno, el fundador, el actual presidente, lo creó así al estatuto y, bueno, durante 21 años nadie se molestó ni preocupó en querer modificar esto. Nosotros hoy estamos dispuestos a luchar por esto y que el interior participe como corresponde, que tenga la intervención en la comisión directiva. Lo puede hacer, lo puede y lo debe hacer, porque de esa manera va a tener el control que tiene que tener como integrante societario. ¿Qué otra iniciativa proponen ustedes? La modificación del estatuto en cuanto a la participación del socio y el tiempo de mandato. No queremos perpetuarnos. Y después, bueno, creo que la mejor propuesta es que el socio del interior sea quien elija su delegado o su subcomisión como pretendemos nosotros. No queremos, no nos parece bueno un delegado. Queremos que sea una subcomisión y que entre todos decidan qué quieren, qué es lo que cada localidad necesita. Porque, bueno, por ahí nosotros creemos que un determinado beneficio es lo bueno y para ello es otro. Entonces queremos que sean ellos quienes elijan su delegado o su subcomisión y que de ahí ellos decidan qué es lo que los beneficia. O medicamentos, o turismo, o de todo un poco, pero organizados. Que se pueda lograr beneficios, por ahí convenios con algunas otras sedes para poder participar. Las propuestas nuestras son que el socio sea quien decida lo que quiere. Olavarría tiene muchos socios, por supuesto, porque de allí vienen las cárceles más antiguas. Entonces, la gran cantidad de socios proviene de Olavarría, por Sierra Chica, que son, hoy por hoy es un complejo bastante grande. Tenemos 167 asociados en Olavarría. Y creo que ellos dicen, o sea, toda la gente del interior, que es el 50%, son 9 sedes, y ellos dicen que acá en La Plata nosotros tenemos todo el beneficio. Y bueno, realmente yo fui una de las personas que dije, si acá no tenemos nada, entonces vamos a pelear, vamos a luchar, vamos a lograr que esto se revierta, queremos cambiar. ¿Cuándo son las elecciones? El 19 de marzo, a partir de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, serán las elecciones en el interior. ¿Y en La Plata? El 21 de marzo, acá en La Plata. Bien. Así que estarían votando los socios del interior el día 19. El día 7 estaremos presentes. La lista Celeste y Rosa, retirados 2012. Les pedimos, por favor, que traten de convocarse y escucharnos. No queremos que nadie se quede afuera de nuestras propuestas.